En Navidad no hay ricos ni pobres. El corazón se alegra siempre igual. En Navidad se ayudan los hombres. Por eso no hay más que una Navidad. En Navidad algunos no disponen de amor, amor, amor, perfecto amor. En Navidad se dan bendiciones, por eso no hay más que una Navidad. De amor, amor, amor, perfecto amor. En Navidad se dan bendiciones, por eso no hay más que una Navidad. Por eso no hay más que una Navidad.